Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Soy Rubén Ayala Vera, de AMARC, Paraguay. Me preguntan por qué amo la radio. La amo porque es voz y es oído, porque me permite hablar, pero sobre todo escuchar. Amo la radio porque enciende la pasión de crear con otros y otras, de abrir cada día los micrófonos como quien abre una ventana, para que entren las voces de los barrios, las comunidades, las historias pequeñas que hacen grande la vida. Mi amor por la radio y especialmente por la radio comunitaria nace de ese milagro sencillo, en el que muchas voces se encuentran, se reconocen y se multiplican. En la radio comunitaria la palabra no manda, circula, no grita, abraza, no se impone, siembra esperanza, compromiso, organización, dignidad. Cada programa es un acto de amor colectivo, cada emisión una apuesta al nosotros y al nosotras. Y cuando se apaga la luz roja del micrófono, yo sé, con el corazón lleno, que un día más en esta historia de amor con la radio valió la pena. Y a vos, ¿qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.